Hoy siempre es todavía Antonio Machado. No hay razones, o existen todas, para incluir este verso de Machado en esta introducción, y en esa rotundidad del hoy y en esa desmesura del todavía. Cuatro palabras. Y hoy celebraremos la conciencia, la sensibilización, porque estamos en una semana muy especial. Hablaremos de deseo, en plural, de deseos, de casillas en las que encajar o de la no necesidad de marcar una X en ninguna de ellas, de romanticismo, de amor, de erotismo, de pasión, de emoción, de triángulos equiláteros invertidos que en realidad son inmensos icebergs por descubrir. Nos detendremos en el vértice inferior de ese triángulo invertido, aunque quizá durante la conversación podamos avanzar por el interior del triángulo y podamos seguir averiguando qué es lo que contiene. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 17 del Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en la frecuencia de Radio Almaina Granada en el 88,5 de la FM. Escapar de la caja del juego de la sexualidad es un acto subversivo. Bueno, en realidad es el gesto más radical. Exploraremos todas las gradaciones del gris que hay contenido en el tema que trataremos, porque celebramos en este episodio la semana por la visibilización, concienciación y sensibilización de la sexualidad. Nos acompaña para hablar de este tema Adela, que es activista de Asexual Community ACES, Asociación Interseccional de Personas dentro del Espectro Sexual, Visibilización, Desestigmación y Divulgación. Buenos días, Adela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué son las personas dentro del espectro asexual? Bueno, pues lo que tenemos todas en común es que o no sentimos atracción sexual, o la sentimos pues en baja frecuencia, pocas circunstancias, en circunstancias determinadas, poca intensidad. Al final, de manera diferente al resto de personas que nosotras denominamos a los sexuales, ¿no? Uh-huh. Que pueden sentir atracción sexual de una manera normativa, ¿no? Uh-huh. Normativa entre comillas, porque al final, ¿qué es lo no? Los alosexuales serían aquellas personas que se sitúan en ese triángulo equilátero invertido en la en el vértice superior, ¿no? Heterosexual, bisexual, homosexual, en aquel gráfico, ¿no? Entonces, esos son los asexuales. Sí, los que están arriba en este triángulo invertido, sí, ¿no? La parte de arriba, que uh-huh, se representa como en color blanco, sí, son las personas alosexuales que pueden uh-huh sentir atracción sexual uh-huh y que luego, claro, puede ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales. ¿Es la cuarta orientación sexual? Sí. ¿Sí? Totalmente. ¿Os sentís incluidos dentro del colectivo LGTBQ? ¿Queréis estar dentro de este colectivo? ¿Estáis fuera? ¿Dónde os situáis en la frontera? Bueno, yo creo que hay opiniones para todos los gustos dentro del colectivo. En general, bueno, yo creo que desde hace sí que nos sentimos incluidas como parte de la diversidad y concretamente de personas que no se encuentran en la heteronorma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tanto... No sé, a lo mejor los espacios en los que hemos estado no siempre han sido lo más inclusivos posibles uh-huh con nosotras, creo sí yo. Y no sé, creo que sería un buen tema para reflexionar dentro del colectivo en general, no solamente en asexual, sino con otras identidades, uh-huh, porque ese rechazo hacia las personas asexuales en algunos momentos, uh-huh, que no siempre es así, por supuesto, siempre hay gente uh-huh muy inclusiva y que entiende que forma parte de la diversidad y que es una identidad más, ¿no? Uh-huh. Sobre la que reflexionar, a la que incluir y que rompe la heteronorma. La rompe de manera radical, por supuesto. Esa A, entre paréntesis, que aparece a veces, es como una especie de exclusión. Sí. Claro, situarse dentro del acrónimo este LGTB es complicado, como decíamos, ¿no? Quería hablaros de... Es amor es sin sexo, ¿no? Es la sexualidad. Bueno, no siempre. Yo creo que puede ser, se puede ¿sí? dar esta circunstancia, pero al final no tiene que ver con las relaciones sexuales, ¿no? Con lo que haces o dejas de hacer, uh-huh, que es curioso, ¿no? Como en el resto de identidades, no siempre, pero en general entendemos que tiene que ver con la atracción hacia personas, sino con las relaciones sexuales, que no hay una relación sexual, es no un tipo de relaciones o de prácticas que estén asociados a una orientación. Pues con la sexualidad pasa lo mismo, tiene que ver con la atracción sexual, ¿no? Que no la sentimos o la sentimos de manera diferente, pero no con si tenemos relaciones sexuales o no, porque habrá personas que no tengan relaciones sexuales y otras que sí. Al final, yo creo que para mantener relaciones sexuales, la atracción no es el único componente que se tiene que dar, ¿no? Yo no creo que sea como condición necesaria. Uh-huh. Una puede tener relaciones sexuales por muchos motivos. Uh-huh. Yo qué sé, pues por compartir un momento de intimidad con tu pareja, por curiosidad, por tener hijos. No sé, yo creo que hay más motivos más allá de la... Hay de la atracción. Muchísimos matices. Sí. El tema de la reproducción, que me parece muy interesante, sí. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo lo abordáis vosotros? Porque se ha considerado como un hecho, bueno, ahora con el tema de la reproducción asistida quizá no ya. tanto, sí. pero bueno, es decir, sí está como asociado al sexo como tal. Total. La reproducción, claro. ¿Cómo abordáis este tema desde ACEX? Pues bueno, es una pregunta genial porque... intentamos hacer un censo cada año, ¿no? Uh-huh. Y esta semana, por cierto, ay, como spoiler ya, ¿sí? lo dejo. Todo vamos a presentarnos el que hicimos de 2018-2019. Sí. Y una de las preguntas sí. era sobre la maternidad, ¿no? Sí. Y se ve que más o menos, pues como es como mitad y mitad de personas que si se plantean... pues ser padres y la otra mitad que no, otra que no sabe todavía, bueno, un trocito que no sabe todavía, también claro hay que tener en cuenta pues las características de las personas que han respondido, que en muchos casos probablemente sean muy jóvenes. Pero en verdad, o sea, es como para otra persona, al final es volver a lo mismo, no tiene que ver con la orientación sexual, sino con una decisión personal. Uh-huh. Entonces, en el colectivo, pues igual hay opiniones para todos los gustos. Hay personas que sí se lo plantean, gente que no. Es verdad que está muy unido al sexo, pero bueno, que ya hemos dicho que al final las relaciones sexuales no tienen que ver con la atracción sexual solamente, uh-huh. ni son pertenecen a una orientación sexual, nada más. Entonces, y el tema de la reproducción asistida, jolín, es que despierta, o sea, como que abre otro campo de batalla, ¿no? Que se... Uh-huh. De repente el tema legal, jurídico, claro. político incluso, uh-huh. ¿Qué pasa con las personas asexuales, ¿no? Uh-huh. En cuestiones de reproducción asistida. ¿Se incluyen o no se incluyen? Uh-huh. O sea que al final es otro ámbito donde nos podemos ver discriminadas. Yo creo que uno de los ámbitos en los que quizá mayor discriminación, y lo hemos hablado en muchos gestos radicales aquí, es en esa falta de referentes, ¿no? Sí. En esa falta de referentes que tenéis las personas asexuales. Es que claro, bueno, yo no sé si categorizar las personas asexuales como, bueno, como esta especie, pero bueno, esa sí. falta de referentes. Sí. Yo para hacer la investigación del programa, para la documentación, me he encontrado, bueno, pues que hay muy pocos referentes bibliográficos, hay alguna que otra tesis doctoral, películas prácticamente no hay en la que aparezcan personajes asexuales, o muy pocos. Sí. Hay la Nymphomaniac, por ejemplo, de ya. Lars von Trier, pero no, he encontrado muy pocos referentes. ¿Cómo se puede ir construyendo referentes? ¿Cómo se puede ir sacando esas voces del silencio? Pues yo creo que es un camino complicado para todas las personas en general fuera de la cis heteronorma, pero en nuestro caso, pues yo diría que, claro, o sea, la falta de referentes es un grave problema para, sí, o claro. sea, para dar a conocer, para darte a conocer a la sociedad, sí. y para nosotras para ver validada tu identidad, ¿no? Claro. Porque al final un referente funciona uh-huh. un poco para eso también, uh-huh. en plan cuando lo ves en pantalla o en medios, claro, claro te ves reflejada y de alguna manera pues validada, ¿no? Y yo creo que al final pues se construyen con visibilidad y con desestimación, uh-huh. Con inclusión, con que se encuentren en cada ámbito de la vida, uh-huh. porque que al final esa es la realidad, ¿no? Sí. Las personas están, o sea, hay muchas personas en diferentes en diferentes partes del mundo haciendo diferentes cosas, uh-huh, y que se refleje esa parte de la identidad de una también, ¿no? En plan, la sexualidad, igual que se reflejan otras. Yo, uh-huh, qué sé, al final son cosas muy básicas. No sé, por ejemplo, en el trabajo. Uh-huh. Pues las personas heterosexuales no tienen ningún problema en... Pues yo qué sé, pasa el fin de semana. Ah, ¿qué has hecho? Pues he estado con mi mujer, mi marido, mis, uh-huh, hijos, he ido a no sé dónde o... Y no, o sea, todo forma parte de la dinámica y no hay ninguna extrañeza ni nada. Y de repente cuando te sales de eso ya es como más complicado. Uh-huh. Sí, es complicado habitar, claro, en el vértice inferior del triángulo invertido, muy muy, claro, complicado, sí, sí, claro. Esto que la falta de atracción sexual por personas del mismo sexo, distinto sexo, de manera estable en el tiempo y no como consecuencia de una enfermedad o cualquier otro impedimento. Hay que recordar que la sexualidad hasta el año 2013, sí, estuvo incluida en el DSM-5, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad era? ¿Cómo lo definían? Bueno, se asociaba con el trastorno de deseo sexual hipoactivo. Aversión al sexo, ¿no? Claro, que está incluido en el DSM a día, uh-huh, de hoy. Sí. El Manual Diagnóstico de Psiquiatría. Sí. Y bueno, lo que pasó con la última revisión, sí, fue que, pues que pusieron como un pequeño apunte que está en el DSM, digamos, en la guía oficial, que no es la que suelen usar los profesionales, porque claro, aquello es muy grande, entonces hay como una, digamos que hay como un librito, ¿no? Más, uh-huh, pequeño, que es de más fácil acceso, y ahí no se encuentra reflejado este pequeño apunte, ¿no? Que pusieron en el DSM grande, uh-huh, que es si la persona que viene a consulta se identifica como asexual, pues ya no le diagnosticamos nada porque entendemos, uh-huh, que no hay, la sexualidad no es una enfermedad y no hay ningún malestar, uh-huh, pero claro, uh-huh, o sea, es totalmente discriminatorio, esto no se aplica a otras orientaciones sexuales. Y luego, que es que hablamos de atracción sexual y no de deseo. Uh-huh. Claro. Entonces, no entiendo muy bien la... Sí, hemos hecho ya esta distinción, porque sí, no... Con estudios, por supuesto, totalmente validado. Porque seguimos insistiendo en que pueden caer aquí. Uh-huh. No sé. Y detrás, yo creo, de fondo, hay mucha tela para cortar. Uh-huh. Porque también, no sé, creo que tendríamos que considerar también desde el ámbito de la salud mental, ¿no? De la, uh-huh, desde cómo tratamos a nuestros pacientes, ¿no? Sí. Si también hasta qué punto podemos llegar a deshumanizar y creer que no tienen voz. O no tienen conocimiento sobre sus propias experiencias. Me parece un tema muy complicado, pero el punto es que la sexualidad, muchos profesionales siguen asociando al trastorno de deseo sexual hipoactivo o otros trastornos como el trastorno de estrés postraumático, uh-huh, y se sigue patologizando, tratando, y el tema de conversión, o sea, aquí está la orden del día. Lo que pasa es que, claro, uh-huh, es una cosa muy invisibilizada, no se habla, uh-huh, pero vamos, que aquí... Mucha gente con toda la legitimidad para decirte, para invalidarte y para recomendarte algunas cosas que en otros ámbitos serían muy escandaloso. ¿Qué cosas? Si no reflexionamos sobre lo que significan las relaciones sexuales, uh-huh, en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Y los prejuicios que tenemos y, uh-huh, cómo... Y lo que es válido para nosotros, creemos que es válido para todo el mundo, pues cosas como... Es que si no tienes una... Si quieres tener una relación de pareja, por ejemplo, tendrás que tener relaciones sexuales. Pues vete... Tú lo que tienes que hacer es probarlo. Claro, ¿sabes? Es justo esto. Es muy grave, claro, a lo que estás animando. Grave. Claro, claro. Sí, estaba yo pensando ahora precisamente en esto, mm, en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Sí, y dónde queda el consentimiento también. Claro. Uh-huh. Al final. Y la intimidad, es decir, en un pacto entre dos personas. Sí, bueno, o sea, ¿en qué posición estás, claro, dejando a esa persona? Uh-huh. Y claro, ¿y desde dónde lo dices, no? Sí. Porque a lo mejor hablamos tú y yo, sí, y estamos en un plano más igualitario, ¿no? Sí. Pero claro, si de repente tú eres... yo qué sé, médico, psicólogo, lo que sea, sí, tienes una autoridad, ¿no? Uh-huh. Ya. Y en un ámbito privado, sí, ¿no? Como pues una consulta, ¿no? Yo creo que, no sé, que habría que dar una vuelta a eso, es que es muy... Es peligroso esto, sí, diagnóstico, claro. Es claro. Que estamos... Bueno, es grave, claro. Nosotros sí. Que aquí hablamos, por ejemplo, en el capítulo dedicado a la transexualidad, por ejemplo, hablamos mucho de, claro, de todo el tema que hay alrededor de la psiquiatría, del diagnóstico. Claro, las personas asexuales también vivís con este diagnóstico, es decir, os diagnostican de cosas relacionadas con enfermedades mentales. Claro, y yo creo que es falta de, jolín, de crítica, de reflexión, de formación, de muchas, yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Porque que no creo que sea nada más exclusivo de las personas asexuales, que esto ya lo hemos visto con otras orientaciones sexuales, ¿no? Asociar que una persona que no es heterosexual y que busca ayuda profesional por el motivo X, tiene... claro, asociar trastornos a orientaciones sexuales, ¿no? Claro. O a asociar problemas a orientaciones sexuales. Claro. Uh-huh. Y es como, vamos a ver, que no podemos obviar que vivimos en una sociedad heterosexista. Absolutamente. Entonces, que discrimina a las personas que no somos heterosexuales. Igual los problemas vienen por la discriminación y no porque intrínsecamente haya, por ser asexual o... yo que sé, cualquier otra orientación sexual que no sea la normativa, ya tengo trastornos o problemas asociados automáticamente. Claro, además de alguna manera derribáis todo el sistema del patriarcado. En el claro, sentido, claro, también esa es otra. Se construye claro, sí. fundamentalmente sobre la dominación, el sexo masculino, la violencia. Entonces ahí desestabilizáis toda esa estructura que está desde arriba, ¿no? Claro, es que yo creo que eso... Bueno, es que es muy interesante ese punto, ¿no? En plan, ¿por qué es tan importante el sexo? ¿Qué significa el sexo en nuestra sociedad? ¿Cómo hemos construido tanto en torno a ello? Claro. Y claro, mucho tiene que ver el sistema, ¿no? Uh-huh. Primero, las relaciones sexuales que actúan como, como ámbito de poder, ¿no? Y de dominación. Y luego lo que vende, ¿no? Lo que hay construido en torno al sexo. Lo que vende, el dinero que mueve y las industrias que están asociadas a ello también, ¿no? El tema de la estética. La estética, la publicidad. Incluso la sanidad, la farmacéutica. Las farmacéuticas. Efectivamente hay un conglomerado de industrias ahí alrededor de la sexualidad, claro, que hacen, que tienen mucho poder para determinar los discursos sociales y convertirlos en hegemónicos, por supuesto. Quería preguntarte, bueno, el número de individuos que se identifican como asexuales aumenta cada día, ¿verdad? Sí. En 2001 fue fundada en Estados Unidos a la Asexual Visibility and Education Network, que fue la primera organización de este tipo, fundada por David Jay. Actualmente cuenta con más de 90.000 integrantes. El porcentaje dice, de población en Estados Unidos es de 3,9% de los hombres y 3,8% de las mujeres se identifican con esta nueva orientación sexual. Me llama la atención este dato, que haya más hombres que mujeres. Sí, a mí también. ¿Por qué? No suele ser así en los censos en general de la comunidad, tanto en el internacional como en España, como en países de habla hispana. Sí. Estoy pensando en censos que haya visto últimamente, Italia. Sí. No, no suele ser así. Seguramente no porque haya... Porque haya más mujeres asexuales que hombres, sino porque hay un componente de género a la hora de identificarse que muy fuerte, ¿no? Claro. Se presupone que los hombres son sexualmente activos, que la siempre masculinidad tienen, claro, se define y a tope por la siempre. Claro, absolutamente. Claro. Entonces, de repente, identificarte como asexual rompe con eso y tienes que cuestionarte tu masculinidad, ¿no? Claro. Tu identidad de género en torno a qué la has construido. Sí. Y eso es difícil, aparte de la que te va a caer encima, ¿no? Porque ya sabes, de repente estás haciendo algo asociado a lo femenino. Y ya sabemos que lo femenino, como se te ocurre, ¿no? Sí. Es un hombre, no hagas nada femenino que lo consideramos inferior. Está la sexualidad, ¿verdad? Persona que no siente ninguna necesidad ni interés por mantener relaciones sexuales, ya sea con personas del mismo o distinto sexo. Y luego hay otra serie de categorizaciones. Están las personas autosexuales, que experimentan sensaciones sexuales, pero no tienen ninguna necesidad de compartirlas con otras personas. Sí. Los demisexuales, situadas en una zona intermedia, ¿vale? Entre la sexualidad y la sexualidad, donde las relaciones sexuales son esporádicas. Necesitan de momentos o personas muy especiales, o bien se encuentran abiertas a la sensualidad corporal antes que centrarlas en la genitalidad, la ternura, ¿no? Bueno, yo creo que en torno a la demisexualidad, ¿sí?, hay un montón de mitos también. Uh-huh. Porque hay mucha información, ¿sí?, y personas hablando de demisexualidad, a lo mejor desde su experiencia personal y no desde lo que es la definición que ha establecido el colectivo, uh-huh, en sí. Y bueno, es que al final, claro, es que nosotras no concebimos la sexualidad como una cosa de todo o nada, sino como un espectro, ¿no? De ahí, uh-huh, este triángulo, ¿no? Que va... Uh-huh. Claro. Donde se refleja como toda la diversidad. Entonces, claro, hay personas que no sienten atracción sexual nunca o casi nunca, ¿no? Digamos que están en ese vértice del triángulo, uh-huh, y luego está el espectro asexual, ¿sí?, ¿no? Que es esa zona gris... Uh-huh. La grisexualidad, donde, sí, están las personas que pues pueden sentir atracción sexual de manera menos intensa, con menos frecuencia o con unas circunstancias determinadas, que es el caso, por ejemplo, de la demisexualidad. Y digamos, la circunstancia, o sea, yo creo que lo que tiene en común el espectro asexual, la grisexualidad, es que la atracción sexual puede surgir, uh-huh, pero como algo secundario. Sí. No como en el resto de personas, ¿no? Que, uh-huh, digamos que es algo primario, que aparece... Sí. Uh-huh. Sino que aparece de manera secundaria. Y, por ejemplo, en el caso de los demisexuales, son personas que pueden sentirla si tienen un vínculo emocional con la otra, con las otras personas. Esto no quiere decir que siempre que haya un vínculo emocional, pues la atracción vaya a surgir. Pero digamos que para que surja, para que aparezca, tiene que haber ese vínculo, que no necesariamente tiene que ver con el amor, uh-huh, el romántico, uh-huh, o con el amor... Al final es una cuestión emocional. Uh-huh. Y supongo que para cada persona, pues la emoción no sé, se dará de una manera, claro, concreta. Claro. Pero es verdad que a veces la asociamos a... Ay, es que necesitan... mucha gente lo define como ay, confianza, que haya... Eso, que le guste a esta persona, que... Sí. El tema de la ternura. Uh-huh. Y es como... No, yo creo que son cosas que eso ya es individual de cada persona, pero al final la definición es la necesidad de que haya ese componente emocional, uh-huh, para que aparezca la atracción, uh-huh, y que no siempre se tiene que dar, porque parece que de repente, uh-huh, bueno, si eres demisexual, si, sí, tenemos este vínculo y aparece, pues ya, como si nada, es como no, no, uh-huh, puede aparecer o no, por eso es el espectro asexual. I'm not becoming my own self. La suposición de que Remedios la Bella poseía poderes de muerte estaba entonces sustentada por cuatro hechos irrebatibles. Aunque algunos hombres ligeros de palabra se complacían en decir que bien valía sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer, la verdad fue que ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo, tal vez no solo para rendirla, sino también para conjurar sus peligros. Habría bastado con un sentimiento tan primitivo y simple como el amor, pero eso fue lo único que no se le ocurrió a nadie. Esto es de Remedios la Bella, de la maravillosa obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Uno de los principales personajes de la literatura, uno de los personajes principales de la literatura universal, ¿verdad? Sí, que eso. Podríamos definir como asexual. Pues sí, yo creo que es uno de los referentes para el colectivo, que tampoco, claro, es complicado, porque tampoco es que se haya definido como asexual, ni el autor tampoco haya definido, haya explicitado que ese personaje es asexual. Pero bueno, sí que podría ser, claro. Hablábamos, bueno, quería hablar de, hay varios libros, de Adrian Rich, La heterosexualidad obligatoria, ¿no? El pensamiento heterosexual, El malestar de la sexualidad, de Jeffrey Wicks. Y vosotros podríais hablar de la sexualidad obligatoria. Sí, yo creo que es uno de los grandes campos de reflexión donde puede aportar mucho el colectivo asexual, ¿no? ¿Cómo se pasa por alto esa obligatoriedad de la sexualidad en nuestra sociedad? ¿Y cómo puede oprimirnos, no solo a nosotros, sino gente que no se adapte a esa dinámica, ¿no? En cuanto a mantener relaciones sexuales de cierta manera, con cierta frecuencia, para poder establecer otro tipo de vínculos. El otro día, ayer, bueno, mientras preparaba el programa, escuché a una sexóloga que hablaba y que decía literalmente algo así como que esa culpa por estar perdiéndose algo que deben sentir las personas asexuales, porque se considera que el sexo es algo muy gratificante, sí, muy importante. ¿En algún momento en tu tránsito vital has sentido esa culpa por estar, o esa sensación de que te estás perdiendo algo? ¿O sentís eso desde el movimiento? Yo creo que es el tema de la obligatoriedad, que pesa mucho, ¿no? Porque parece que es necesario, en cuanto a historia vital, ¿no? Tener relaciones sexuales, que parece que te dan, tenerlas te da como, te completa, ¿no? Como que te da un punto de madurez, te proporciona éxito, y yo creo que sí, que pesa mucho, ¿no? Claro, y esto funciona como norma. Entonces, claro que es una cosa que le das muchas vueltas, pero de ahí a que sintamos que perdemos algo, yo creo que no. Sí que puede estar ahí el plan de tengo que hacer esto, ¿no? Para llegar a otra cosa. Pero no es algo que sintamos que perdemos, porque no está esa necesidad ahí tampoco. Lo que pasa, y en cuanto a la culpa de no cumplir con el rol que se te asigna. Eso sí que puede estar, o por lo menos a mí, a nivel personal, sí. Es una cosa que tengo que reflexionar mucho sobre ella, porque sí que fácilmente me pierdo la culpa. En plan de, yo qué sé, es que a muchos niveles. Por no sentir la cantidad de deseo adecuada, correcta, entre comillas, claro. Sí, más que por no hacer, sino por la expectativa. Por lo que se espera, ¿no? En plan de cómo afecta, cómo está afectando esta posición, ¿no? Al resto de personas. Y seré yo, o sea, me estoy haciendo algo malo yo. Es por mi culpa que están sufriendo estas personas. No sé si va por ahí. pero claro, una vez racionalizado, pues por supuesto que no soy yo, yo tengo derecho a ser, ¿no? Uh-huh. Y la o sea, la sexualidad es tan válida como cualquier otra orientación sexual, y lo que yo decía hacer con mi vida es asunto mío. Uh-huh. Y las expectativas de los demás, pues asunto suyo y algo sobre lo que tenemos que reflexionar. O sea, el problema no es de las personas asexuales y lo que hagan o dejen de hacer, sino de la sexualidad obligatoria, uh-huh. que no tiene por qué ser obligatoria, ¿no? Que está muy bien, uh-huh. siempre y cuando sea, pues eso, elegida, ¿no? En libertad, claro. consentida, uh-huh. y no como obligación para las personas. En este universo tan complejo de orientaciones, relaciones, amistad, amor, etcétera, en el que el concepto de asexualidad interpela de una manera tan grande sí. A los cimientos, a las raíces de nuestro sistema, me parece muy interesante. Hablábamos antes, fuera de micrófono, de la importancia del manifiesto asexual en Estados Unidos, de unos manifiestos que hubo en los años 70 y de la importancia que ha tenido la llegada de las redes sociales para la organización del movimiento. Sí. El movimiento como que sí se organiza a través de redes sociales, ¿no? Que facilitan el contacto entre personas, ¿no? Compartir experiencias y organizarse pues por regiones, por experiencias, y poder llegar al contacto presencial. Uh-huh. Y el manifiesto asexual, pues claro, gracias a las redes, ¿no? A las tecnologías, a poder comunicarse, poder transmitir información y a la investigación y el trabajo de muchas personas, pues hemos llegado a conocer el manifiesto asexual, ¿no? En los uh-huh. años 70, sí. como parte de las reivindicaciones... Que nació en Estados Unidos. Claro, en Estados uh-huh. Unidos, ¿no? Sí. Con Stonewall, toda esta, sí. todos estos momentos, y que sirven para legitimar al colectivo asexual, ¿no? Sí. Y su participación dentro del campo de la diversidad, ¿no? Que siempre hemos estado ahí, que hay una historia invisibilizada como la propia orientación, pero que no lo hemos inventado ayer esto, no es un invento de, uh-huh. de ninguna red social, ¿no? Uh-huh. Y que hay una historia, y también es muy importante para lo que hablábamos antes del tema de los referentes, ¿no? Uh-huh. Es como, no estamos solas sí. y no sé, a mí... Personalmente me resulta muy inspirador, en plan de pues, es que tengo que seguir aquí porque esta gente aquí luchando en un momento que a lo mejor era más complicado socialmente. Claro, yo pienso mucho en esto, en las redes sociales, en el advenimiento de internet, en ese anonimato que favoreció al principio, claro, que ha hecho que mucha gente, bueno, pues desde su ordenador, desde su lado de la pantalla, sí. haya dado el paso a, bueno, pues a buscar gente que sentía lo mismo que ellos sentían y que no sabían darle nombre, ¿no? A esto que, sí. que podía darle nombre, definir de alguna manera que, bueno, que yo soy, que siento algo parecido a lo que sientes tú, o podría, bueno, pues estar ahí encuadrado, ¿no? Sí, que formas parte, el apoyo de la comunidad también, sí. ¿no? Para pues para seguir adelante a pesar de la discriminación. Sí. Y para organizarse, sí. para reivindicar también, uh-huh. para protegerse. Sí. Y sí, y siempre también contando con el anonimato, ¿no? Con lo que dices, anonimato. Que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. En plan que te da un te puede aportar seguridad en cierto momento. Y la invisibilidad, has dicho, hablábamos previamente de la invisibilidad como barrera protectora. ¿Qué pasaría en el momento en el que lleguéis a más lugares, vuestra voz se escuche más? ¿Qué podría pasar? ¿A qué os podríais enfrentar? Sí, la visibilidad pues es al final visibilidad para lo bueno y para lo malo, ¿no? También de repente, claro, esa invisibilidad que no hay que confundir con algo positivo, uh-huh. en plan como ni con, o sea, porque está trayendo, o sea, es de donde parten muchos prejuicios, ¿no? Y uh-huh. desconocimiento, pero claro, una vez que eres visible también pues empiezan los, o sea, eres el foco, te sitúas uh-huh. en el foco, ¿no? De los posibles ataques. Claro, sí, y eso pasa, sí. Sobre todo, pues agresiones verbales, ¿no? Uh-huh. Mofas, burlas. Sí, que también uh-huh. pues es la otra cara también de las redes sociales, ¿no? Sí, claro, claro. El anonimato también te da ese poder, sí. esa impunidad uh-huh. para pues sacar todo el odio que lleves dentro y, uh-huh. y depositarlo en, bueno, en quien tengas en ese momento en el foco. Esta semana, que es la semana del 20 al 27 de octubre, se sí. celebra la semana de la visibilidad asexual. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué propuestas? ¿El viernes tenéis una quedada? Sí, pues ojalá tener más tiempo, ¿no? Para sí. organizar más cosas y más sí. espacios, pero bueno, pues de principalmente pues por redes sociales, por Twitter y Facebook, y bueno, supongo que Instagram también. Pues presentar información del censo 2018-2019, ¿no? ¿Qué es el censo? El censo de la comunidad sexual, ajá, ¿no? Pues sí. a ver, que tuvo muchas respuestas y que agradecemos un montón la participación sí. para conocernos mejor, para que nos conozca la gente, sí. Cómo está compuesta la comunidad, uh-huh. cuáles son las proporciones de género, que esto es muy interesante dentro del colectivo asexual, porque en comparación con las personas alosexuales, parece que hay más personas de género no binario, uh-huh. esto es muy interesante, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo se distribuyen las orientaciones? O sea, ¿cuántas personas se identifican con la sexualidad, digamos, un poco en el extremo? ¿Cuántas dentro del espectro, como bisexuales? Uh-huh. ¿Cómo se distribuyen las orientaciones románticas o afectivas, ¿no? ¿Cuántas personas? Esto también es muy interesante porque hay mucha diversidad en el colectivo, ¿no? Claro. Hay menos personas heterorománticas que heterosexuales, ¿no? Uh-huh, en el otro sí. lado. Y más personas birrománticas o panrománticas, ¿no? Que por ahí tiene sentido, ¿no? Sí. Dado cómo está compuesta en cuanto a género. Sí. Pues temas como qué pasa con el armario, ¿no? La discriminación, la violencia que sufrimos, por dónde viene, cómo se da y que nos sirve también para establecer herramientas para luchar contra ella, ¿no? La violencia de no estar enmarcados. Violencia en cuanto a discriminación y violencia sexual, por ejemplo. Violencia sexual. Entonces, pues vamos a ver cómo... pues iremos compartiendo esta información y luego ya, si es verdad, el viernes por la tarde en Madrid, sí, sí. Pues vamos a hacer una pequeña quedada taller, ¿no? Entonces, una primera parte para conocernos las personas, para conocer pues eso, las personas que hemos venido, cómo las llamamos, y romper un poco el hielo, y luego pues para repasar algunos conceptos también que interpelan, ¿no? A nuestra orientación sexual, ¿no? ¿Cómo son? Pues... qué es la sexualidad, qué es lo que tenemos en común todas, los tipos de atracciones que existen, que hay vida más allá de la atracción sexual, ¿no? Y de la afectiva, está la estética, la sí. sensorial, también hablar de las diferencias con el deseo sexual, que uh-huh. no es lo mismo que la atracción, que es una cosa independiente sí. y además individual, ajá. que no porque sintamos más deseo sexual creamos que sentimos mucho deseo sexual, no somos asexuales, nada sí. que ver con eso. Uh-huh. Con el comportamiento también lo mismo, no porque tengamos relaciones sexuales, pues no somos asexuales, no, qué uh-huh. va. Las actitudes que podemos tomar en torno al sexo. Uh-huh. Y bueno, pues eso, conocer un poco nuestra comunidad, ¿no? Conocernos. Primero, está bien que nos conozca la gente, pero consideramos que primordial conocernos nosotras primero. A vosotras mismas, sí. vosotros mismos, sí, ¿verdad? Sí, total, y seguir eso creciendo. Es. Y conversando y conversando. Sí. Arrománticos, homorrománticos, heterorománticos, bi o panrománticos, todos estos nombres están incluidos, sí. ¿verdad? Claro. La precariedad del movimiento me parece interesante, no recibís sí. recursos, no tenéis recursos por no. parte de ninguna organización. No tenemos ningún administración tipo de recursos, nada. Nada, no tenemos recursos y claro, es lo que hablamos antes, uh-huh. que es muy importante reflexionar, ¿no? Hilar cómo interseccionan sí. las distintas realidades sí. Con, en este caso, ¿no? Con nuestra con nuestro colectivo, con la organización, ¿no? Porque uh-huh. La falta de dinero, la falta de recursos y de espacios disponibles, pues conlleva que haya más dificultades para organizarse, ¿no? Para llegar a encontrarse, organizarse, reivindicar, conocerse y al final pues afecta también al bienestar de las personas. Claro, la necesidad además de tener un espacio físico donde reuniros y donde poder Claro, un espacio hablar, seguro, un claro. Un espacio seguro. Que esto importa claro, mucho. Es, claro, claro, es decir, esto me parece muy importante, una especie de refugio, que están muy bien los refugios digitales, sí, pero también un refugio físico, claro. Una casa, ¿no? Un lugar donde podáis debatir. Y no lo tenéis, y no hay expectativa de tenerlo. Bueno, vamos a intentar trabajar para conseguirlo. Por favor, yo lo pido desde aquí, que se consiga. Yo también. Que tenéis que tener un refugio, un lugar, una sala donde poder interactuar. Es muy necesario, ¿verdad? Porque hay mucha inseguridad a la hora de venir, de participar, de mostrarse en público, de identificarse como asexual. Y esto limita la participación de muchas personas. Ni sexo ni techo. Ni sexo ni techo, sí. Bueno, es el nombre. Es el nombre de esto. Bueno, a ver si quitamos lo de ni sexo, perfecto, pero ni techo no. Ni techo no, ¿verdad? No, está bien, creo. Ni sexo, pero con techo, que eso es lo que deberíamos buscar. Ni sexo ni techo, que bueno, es una broma, pues es lo que hablamos para romper el hielo. Pues porque el humor también es importante. Es importantísimo, claro. Y hay maneras y maneras de hacer humor. Se puede hacer humor desde la autoparodia y también ir riéndonos, pero bueno, que al final esconde una crítica, ¿no? Uh-huh. Y una reflexión, y es eso, cómo afecta la precariedad a la organización de los movimientos y de la promoción de la diversidad. Muchísimas gracias, Adela. No, muchas gracias a ti. La verdad... Muchísimas gracias por abrirnos tanto el horizonte, por sacarnos del marco, porque luchemos contra la sexualidad obligatoria, que me parece muy importante, por los afectos, por la emoción, porque no hay una cantidad de deseo adecuada o no, porque la publicidad sea inclusiva, porque no seáis invisibles, por muchas más cosas. Por todo esto, es muy importante que se celebre esta semana de la visibilidad asexual. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en El Gesto Más Radical, en este episodio 17. ¿Algo con lo que quieras concluir? Pues daros las gracias también porque, jolín, por abrir el espacio, por darnos voz, y porque yo personalmente estaba muy cómoda y también, no sé, me sirvió para también repensar muchas cosas. Y pues nada, que animar a todo el mundo a informarse sobre la sexualidad y a las personas del espectro, participar en colectivos, encontrarse personalmente con otras personas de la comunidad. Y si estáis en Madrid, pues que os vengáis el viernes. ¿Dónde es el viernes? No hemos dicho el lugar, el sitio, estamos esperando. Estáis esperando la confirmación del lugar. Claro, ¿no? Entonces nos podéis escribir por redes. Ajá. Que si ponéis Asexual Community España, ACES o Somos ACES, por Twitter, Facebook, Instagram o al correo electrónico, tenemos un panel donde vienen todas las redes y que, bueno, pues que os estamos esperando. Asexual.es es la página web. Sí, esa es la página web. Somos ACES en Twitter, ¿vale? Sí. Para conectar con Claro, vosotras. Sí. Y la web, sé que está un poco muerta, pero lo vamos a intentar actualizar. Tenemos un montón de cosas ahí preparadas para contar y que también estéis pendientes de ello para poder compartir vuestras opiniones o críticas desde el respeto y como desde la construcción, pues nosotras estamos abiertas a todo. Vale, también quería recomendar... Si podéis, escuchad el audio de Rocío Pérez Domènech, que está en Nociones Comunes, en Traficantes de Sueños, en Amor Sin Sexo, que es muy importante, muy interesante. Pues sí. Y una última cosa, que este libro que hay, que es el que leí ayer, que no sé qué opinión te merecerá, el libro de la sexualidad, que es un libro escrito por una autora anónima. ¿Lo conoces, este libro? No, estaba pensando en otro, pero la autora ¿Diario una sexual? Sí, Diario una sexual, estaba pensando en ese. Sí, eso es. Sí, pues yo, jolín, creo que es una persona que cuentas, que creo que tiene mucho mérito, porque es hablar desde lo personal, y que fue uno de los primeros libros que aquí en España, y creo que es un referente para el colectivo aquí en España, por lo menos. Y el otro, ahora mismo no sé cuál es, estaba pensando también porque había visto un vídeo ayer de otra persona también, hablando sobre recomendaciones de libros, sí, que lo he visto además en otras recomendado por otras personas también del colectivo, que se llama Let's Talk About Love o algo así. Sí. Y también es, bueno, es una novela para adulto joven. Ajá. Habla, y la protagonista es asexual y bueno, también va un poco transcurre, o sea, hay una historia, ¿no? Pero con la reflexión, con reflexiones, o sea, desde el punto de vista de una persona sexual, que también creo que está bastante bien. Tienes la mano de nuestro programa, de este Gesto Radical, tendida siempre. Gracias. Cualquier cosa que necesitéis, contáis con nosotros. Y muchas gracias por cuestionar tantas cosas. Un placer, Adela. Igualmente, gracias. Was a drunken stutter, started as a next to nothing conversation, and then he's tearing me out, taking me apart at my friend's house. I was uncomfortable, I was hurt still with blue innocence in his eyes. I felt my reasoning was harsh. With every stab wound and exhale, I promised myself that I would never lose my youthful fears. If grown-up men, I'm scarred with cruel intentions. I thought of another the whole time. Stared me like that. See, he saw me as a human. This one thinks I'm a slaughterhouse. He pretends that he. Between my thighs on grass is dead and